medianoche el ruido ya se va. Tomo de mi caja los patines. ¿Cómo quedamos, amigo? Ya nos vamos a recibir la señal. La luna atraviesa, se ríe con la ciudad. Invita a patinar por la Alameda. Seamos valientes y juntos vamos pronto a conquistar la ciudad. La vida rápida, vamos viviéndola. No seamos tímidos, corramos libres. Sin los semáforos, huyamos rápido. No estemos quietos, invitemos a la gente a patinar. Vamos paseándonos por las glorietas con los audífonos. Oigamos música como sonámbulos y sin obstáculos. Con alegría y fantasía invadiremos la ciudad. La luna atraviesa, se ríe con la ciudad. Vamos pronto a conquistar la ciudad. Ya poco a poco la noche se nos va. Hay que dirigirnos al mercado, luego a la plaza, después a la estación. Juntos, muy juntos los dos. La vida rápida, vamos viviéndola. No seamos tímidos, corramos libres. Sin los semáforos, huyamos rápido. Paseándonos por las glorietas con los audífonos. Oigamos música como sonámbulos y sin obstáculos. Con alegría y fantasía invadiremos la ciudad. Vamos paseándonos por las glorietas con los audífonos. Oigamos música como sonámbulos y sin obstáculos. Con alegría y fantasía invadiremos.